Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Días pasados, la Comisión de Constitución y Código de Diputados votó el proyecto de ley de corresponsabilidad de la crianza y tenencia compartida. El presidente de esta comisión, que estuvo trabajando durante mucho tiempo, que llegó a concretar este objetivo, es el diputado por nuestro departamento, Diego Echeverría, con quien estamos en comunicación ahora. Buen día, Diego, bienvenido. Buen día, Jorge, un gusto saludarlos. Feliz buen comienzo nuevo, de año. Feliz año nuevo para ti. ¿Cuánto tiempo trabajando en este tema la comisión? Y fueron más de 4 meses desde que se empezó en la comisión. Es un tema que sabemos que es sensible, que es complejo, que hay distintas voces y por lo tanto queríamos escucharlas a todas. Recibimos, como bien vos decías, a más de 33 delegaciones, entre ellas cátedras de psiquiatría, de pediatría, de psicología, funcionarios judiciales, defensores de oficio, fiscales, es decir, todos los actores, a favor y en contra del proyecto. Delegaciones que tenían que ver con organizaciones de padres y abuelos. Es decir, es un tema que sabemos que tiene distintas facetas y por lo tanto no queríamos que ninguna voz quedara sin escuchar. Este proyecto, que se conoce comúnmente como tenencia compartida, el proyecto tiene una trascendencia que es aún más profunda, que tiene que ver con la corresponsabilidad en la crianza, es decir, en los derechos y obligaciones de ambos padres en la crianza del menor, no solamente en la tenencia, los ratos libres del menor, sino en lo que es su desarrollo emocional, en lo que es su desarrollo educativo. Y es una herramienta, esta ley que se votó en comisión, ahora quedaría solamente votar en el plenario una vez que volvamos del receso. Es una ley que viene a poner equilibrio, viene a romper un poco aquello con esa situación que se daba de desequilibrio, donde muchas veces muchos padres sufrían de desarraigo, sufrían de un desapego importante, la tenencia compartida no era la regla. Lo que plantea la ley es que si entre ambos padres se ponen de acuerdo en la tenencia compartida del niño, niña o adolescente, ese será el régimen. Ahora, si no hay acuerdo de partes, la ley establece que deberá primar la tenencia compartida aunque no haya acuerdo de partes. Esto viene a poner equilibrio en la necesidad de ambos padres en la crianza del menor, y eso es bien importante porque vemos que en los últimos tiempos hay un desbalance en esa balanza de la justicia que esta ley quiere poner un poco de vuelta en equilibrio. Esto se hace además poniendo el foco fundamentalmente en el interés supremo del menor, como dice la ley. Es el juez el que tiene además todas las herramientas para, en caso de que detecte algún tipo de situación en el cual no deba haber tenencia compartida, es decir, porque uno de los padres ejerció violencia o algún tipo de abuso, es decir, alguna situación que no corresponda, ahí el juez tiene las herramientas para cortar el contacto con ese padre. Esto es importante porque pone garantías al proceso, y nosotros también queremos con esta herramienta hacer primar lo que es el principio de inocencia. Muchas veces se daba que con la sola denuncia de uno de los padres se cortaba el contacto absolutamente con el otro, sin que mediara un proceso y una conclusión de si efectivamente era responsable o no de lo que se lo acusaba. Con esta ley, la mera denuncia no corta el contacto con el menor. ¿Por qué? Porque hay un principio de inocencia que todo Estado de Derecho debe respetar. Obviamente, el juez debe dilucidar en forma urgente, con todas las herramientas que tiene, y si detecta que efectivamente hubo algún tipo de actitud que no corresponde, se corta el contacto. Ahora, si no lo hubo, bueno, ahí es donde entra también las sanciones que puede llegar a haber para quien haga denuncias falsas, para quien incumpla sus obligaciones, que pueden ir incluso hasta la pérdida de la patria potestad. Esto es importante destacarlo porque muchas veces, lamentablemente, se veía en la práctica que como medida de presión para negociar regímenes de tenencia o pensiones alimenticias, se recurría a este tipo de denuncias falsas y que lamentablemente después era muy difícil revertir. Bueno, esta ley yo creo que viene a poner equilibrio a una situación que durante mucho tiempo estuvo desequilibrada. Diego, cuando hablamos de tenencia compartida y yendo a lo rutinario, ¿verdad?, de la vida de cualquier chico, en tiempos de escolaridad, por ejemplo, ¿Qué significa? ¿Significa que el niño tiene que estar mitad de semana con el padre y mitad de semana con la madre? ¿O que tiene que estar entre semana con el padre y el fin de semana con la madre o viceversa? ¿Qué alcance tiene la definición de corresponsabilidad de la crianza? La tenencia? Aplicación de la tenencia compartida puede variar, como vos decías, Jorge, desde durante el día tener una coparticipación a lo largo de las 24 horas o a lo largo de la semana de la misma forma. Tiene que haber un equilibrio en el tiempo que se pasa con uno con otro, sea diario o sea semanal. Pero cuando se habla de corresponsabilidad en la crianza, también se exige que haya cumplimiento efectivo de las obligaciones de ambos padres. Porque en esto, obviamente, todos los padres tienen derecho a tener contacto con sus hijos, y eso es importante que lo destaquemos, pero también tienen obligaciones que deben ser cumplidas, ¿no? Y no solamente pasan por los ratos de ocio, pasan por los ratos de estudio, por los ratos de desarrollo deportivo, por el tiempo de calidad. Es decir, hay que ser corresponsables, como dice la ley, en la crianza de ese niño, niña, adolescente. Obviamente el aspecto que más notoriedad ha cobrado en los últimos tiempos es ese de la tenencia, ¿no? Para poner un régimen de equilibrio entre ambos padres, pero no termina ahí. Esta ley establece que las obligaciones de ambos padres tienen que ser cumplidas, y también hay, porque esta ley, más allá de que viene a poner herramientas para evitar que los conflictos de los padres tomen de rehenes a los hijos, establece un claro énfasis en las obligaciones. Obviamente, los adultos tienen en los hechos el derecho a no entenderse, y si toman rumbos distintos es parte de la vida. Ahora, lo que no tienen derecho es, en ese conflicto adulto, que se tome de rehén al menor. Quienes han criticado el proyecto dicen que este es un proyecto adultocéntrico, es decir, que se pone el foco en los intereses del mayor. Nosotros respondemos que no es así. No es que se ponga el foco en el interés del mayor. El tema es que los conflictos de los mayores son los que terminan afectando los derechos de los menores. No es el niño, niña, adolescente el responsable de estas situaciones de desarraigo, de desapego, de alienación parental, que es un fenómeno que cada vez se ve más en el mundo. No, son los adultos. Bueno, si los adultos tienen conflictos, esta herramienta legal viene a poner equilibrio para que esa situación no afecte al menor. ¿Hasta dónde prevé la ley escuchar al menor? Bueno, es importante escuchar al menor, pero también sabemos que, y esto es parte de un proceso bien interesante que se dio en el tratamiento legislativo cuando se escuchaba las cátedras de psiquiatría. Es importante escuchar al menor, es muy importante. Pero también muchas veces los menores, cuanto más chicos son, más afectables o susceptibles son, muchas veces ocultan hechos para proteger a uno de los padres o tergiversan para proteger. Entonces, si bien es importante, y para eso están el rol de los peritos, el rol de los técnicos, el rol de los jueces, para dilucidar la verdadera voluntad, ¿ah? Porque es importante la autonomía de la voluntad del menor, que se respete. También es verdad que hay que tenerla muy cuidada, porque muchas veces puede verse afectada. Pero más allá de eso, ¿está prevista la instancia de que sí, sin duda, de que sea llamado el niño para hablar con él, para escucharlo, para preguntarle? Sí. Es una instancia fundamental, es contemplado en la ley, pero también en esto es algo que hay que destacar. Hay un respeto de la autonomía y la voluntad del menor, ¿ah? Y eso es parte del proceso. Es importante escuchar al menor y su voluntad, pero también es importante destacar que la voluntad del menor en ciertas etapas tiene posibilidades de ser afectada, y también hay que contemplarlo. Pero sí, se escucha la voluntad del menor, y eso es fundamental. ¿Se manejan márgenes de edad para escucharlo? No. La ley en ese sentido habla de niños, niñas y adolescentes. El Frente Amplio dice que no lo votó este proyecto porque debe de eliminarse de forma conjunta la pobreza infantil para garantizar la integridad de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué reflexión te merece esta afirmación del Frente Amplio? El Frente Amplio trabajó, al igual que nosotros, mucho en esto. Y yo no soy de los que cree que la verdad revelada está de un solo lado. A ver, tendrán sus argumentos para no votarlo, no los compartimos. Me parece que que a veces razonar por la patología, es decir, por lo negativo, hace que no se encuentren soluciones a los problemas que existen. Hoy existen problemas, no se le ha encontrado a esta problemática social una solución. Ahora, si hay una herramienta sobre la mesa y es mejor que lo que ya hay, bueno, votémoslo y esperemos a ver en la práctica cómo se dan en los hechos el funcionamiento de una nueva herramienta legal. No juzguemos de antemano. Me parece que poner las dificultades antes que las soluciones no va a mejorar la situación. Escuchemos a las partes, démosle esta herramienta, veamos cómo se aplica en la práctica, pero me parece que el prejuzgamiento en estos temas no ayuda, porque también es verdad que a lo largo de los años nunca se le encontró una solución. Y si alguien trae una solución, la pone sobre la mesa y espera que se aplique, me parece que lo mínimo que hay que hacer es esperar cómo funcionan los hechos. ¿Y ya es tarde para esperar que el Frente Amplio de alguna forma revea su posición sobre el tema? ¿O ustedes van de manera paralela mientras vuelve a senadores intentando de repente que el Frente le dé el voto a esta iniciativa? Esta ley ya se votó en senadores y el Frente lo votó en forma negativa. Uh-huh. Ahora pasó a Cámara de Diputados y en comisión votó en forma negativa, uh-huh. Lo cual todo hace esperar que en el plenario de la Cámara de Diputados también vote en forma negativa. Pero a ver, siempre se está a tiempo de cambiar de posición y ojalá podamos coincidir porque tenemos que ser algo bueno para la sociedad. Bien, Diego, hablando de los tiempos, ¿de qué tiempos estamos hablando aquí en adelante como para suponer que la ley va a entrar en vigencia? La idea nuestra es que se vote en el mes de abril, ¿no? Cuando se vuelva al funcionamiento parlamentario, muchos diputados que no entran en la comisión van a tener tiempo también de conocer el proyecto, de familiarizarse, de preguntarle a sus compañeros que sí integran la comisión, y ese tiempo de maduración de este proyecto de ley entendemos que no debería llevar más de un mes, con lo cual la idea nuestra es ponerlo en consideración en el mes de abril. Bien, Diego, gracias por esta conversación, muy amable. Por favor, un gusto como siempre, un abrazo. Buena jornada para ti, chau. La conversación era con Diego Echeverría, el diputado del Partido Nacional por nuestro departamento. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.